Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. ¿Cómo aprenden? Los niños pequeños están constantemente explorando, probando, tratando de descubrir su propio cuerpo y el mundo que los rodea. La necesidad de conocer está presente desde que nacen, y es por ello que se llevan toda la boca, fijan un ratito la mirada en ciertas cosas que les llaman la atención, alrededor de los 8 meses tiran los objetos al piso y quieren que se los acerquemos para volver a tirarlos una y otra vez. Cuando los niños agarran objetos, los tiran, se los llevan a la boca, están tratando de conocer el mundo que los rodea. Desde que nacen y hasta los 2 años, los niños aprenden escuchando, oliendo, mirando, probando sabores, tocando. Se relacionan y conocen a las personas, los objetos y los hechos que los rodean. Tienen cada vez más posibilidades de moverse y de ir de un lugar al otro por sí mismos, llegando a descubrir nuevos lugares y cosas. Por eso es importante cuidar la limpieza y las condiciones de seguridad de los espacios donde están las niñas. Para aprender, las niñas necesitan que les acerquemos los objetos para ver, oler, escuchar, tocar, golpear, arrastrar, sacar y poner. A partir de los 2 años, las niñas van recordando y conociendo más cosas por su nombre. Nombran los objetos aunque no estén a la vista, hacen preguntas, muestran algún dibujo que hicieron y quieren conocer nuestra opinión. Las niñas son muy curiosos y quieren saber cómo son y cómo funcionan los objetos y qué hacen las personas que los rodean. Se interesan por las cosas que hacen los adultos, cómo son los objetos, qué tienen adentro, por eso les gusta armar y desarmar, cómo nacen los hermanos, sobre la vida, la muerte, los animales, las plantas, los números, las palabras, por eso curiosean, miran libros, revistas y hacen muchas preguntas. Hablar, escuchar, cantar, bailar, pintar, dibujar. Es muy importante permitirle a los niños que toquen, se muevan, pregunten y muestren su curiosidad lo más libremente posible. A veces es difícil encontrar el punto justo, ya que sin llegar a impedirles que se muevan e investiguen lo que les interesa, hay que protegerlos de situaciones donde se pueden hacer daño. Desarrollar la curiosidad y el deseo de saber que todos los niños demuestran es fundamental para que no pierdan su interés por aprender cada vez más.